consigna. El pueblo no se detiene. ¿Cuál es la consigna? Bueno, y vamos ya pasando a otra parte del programa, ya con invitado en el estudio, ya lo vamos a presentar. A los oyentes que les dijimos, bueno, no hay sorteo, no vamos a regalar nada ni nada, pero adivinen quién fue, digan quién fue el que dijo esto que acabamos de leer nosotros. Alguien que no firmó, mandó esto. El del discurso es Luis Alberto de Herrera. Bueno, eso dice este oyente. Héctor del Buceo dice, buen día, no oí la fecha de la sesión del Parlamento, pero esas palabras de no intervención de un senador podrían bien ser de Herrera o de un herrerista. Y Juan Carlos tiene mala fecha. Dice, la única persona que podía hablar así en 1944 era Julia Arévalo. Pero lo que estábamos leyendo no es del 44, es del 64. Del 44 es la resolución por la cual se celebra el Día de las Américas, claro, en esa fecha, ¿no? Ese fue, digamos, el punto de partida de la oratoria que con motivo de ese día le toca a este legislador. Esto es en la Cámara de Representantes. Ahí está. Esa es una ayuda. No estamos hablando de senadores, estamos hablando de diputados en ese año de 64. Bueno, y está, lo teníamos con su compañera escuchando pacientemente afuera. Tenemos el privilegio, yo personalmente, de conocerlo hoy. Tuve la suerte de conocer otros uruguayos que en su momento tomaron la decisión de ir a luchar con los nicaragüenses en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocer varios de ellos, y hoy conocemos a quien los compañeros que lo conocen de más tiempo le dicen APA, que es Guillermo Romano, uruguayo, que aceptó la invitación de la radio, que tanto agradecemos, y que la audiencia además esperaba con tanta expectativa este espacio de hoy. Nos preguntaban qué día, qué hora era, tomando como homenaje a este aniversario de la muerte, de la caída en combate de Héctor Altesor, tener a Guillermo Romano aquí en nuestros estudios, a APA, como le dicen los compañeros, para ayudarnos a traer aquel tiempo de lucha tan heroico, que trajo además una oleada de América Latina de nuevo aire, ¿no?, en aquellos años de dictadura, traerlo a este presente, traer esa historia de heroísmo de miles a este presente, con la obligación que tratamos de asumir siempre, Guillermo, de que las nuevas generaciones tengan esa memoria también, conozcan, sepan de estos uruguayos que tomaron esa decisión de ir a pelear por un pueblo hermano. Bienvenido a la radio, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. Más que una invitación, era un compromiso de estar acá, más que nada homenajeando al meme, que nos representa a todos los que en algún momento pudimos dar un aporte internacionalista a todo esto. A 41 años de la caída en combate, creo que amerita, más que un homenaje, una memoria permanente del meme, y de otros compañeros que cayeron en otras partes de la América, que justamente están como medio olvidados en toda esta etapa, como que nos cuesta recordarlo. Y el meme, si bien hoy se celebra el día, hay compañeros que han dejado la vida en Bolivia, en Chile, en Venezuela, en El Salvador. Y creemos que homenajear a todos los internacionalistas amerita este día, ¿no? Y creo que la propuesta hacia los jóvenes, por supuesto, que tiene que ser bajo las enseñanzas que nos dejaron nuestros compañeros, ¿no? Sería bueno, uno tratando de hacer el esfuerzo de ubicarnos en otro tiempo, ¿no? Donde no te mandaban un mensaje por WhatsApp, no se armaba un grupo, el grupo de WhatsApp de los que van a ir a Nicaragua. ¿Cómo se toma una decisión de estas? ¿Cómo van? ¿Cómo se produce que haya gente que es uruguaya, que está en otras partes del mundo y que decide ir a ayudar allí en esto que termina siendo un triunfo de la Revolución Sandinista? Yo escuchaba la convocatoria a esta actividad y hablaban de cuando más oscuras eran las noches de América Latina, ¿no? Cuando los pueblos estaban, el nuestro inclusive, estaba doblegado por las dictaduras fascistas, había miles de compañeros presos, torturados, desaparecidos. Yo le agregaría a esa oscuridad la oscuridad de las organizaciones políticas que entraron en crisis política, ideológica y militar en esa época tan, tan oscura. Ahí nos encontramos nosotros, perteneciendo a una organización revolucionaria, estando en el exilio, con una organización totalmente debilitada por los golpes recibidos, distintas divisiones. Surge individualmente un centenar de compañeros, porque no son los que fuimos específicamente a Nicaragua, sino todos los que dieron su disposición, era ir a pelear a Nicaragua o ir a ayudar a cualquier pueblo hermano de América Latina. Claro. Que en esos momentos hubiera condiciones para recibirnos y dar nuestro pequeño aporte. Y de ahí es que surge la voluntad individual. No nos subieron arriba de un camión y nos llevaron. Esto fue una decisión individual de cada uno de nosotros por lo aprendido en el correr de la vida, y coincidimos en que un promedio de 50, 52 compañeros vamos a aportar nuestro granito de arena a la revolución sandinista. Claro. No es que un partido al que pertenece le dice, bueno, mira que decidimos esto, vos vas... No es un partido, es decisión personal. No es un partido, no es una organización política la que nos convocó para ir. Nosotros habíamos hecho una carta individual, estábamos en nuestros lugares de trabajo, nos vinieron a decir si habíamos firmado esa carta de disposición de ir a pelear por cualquier pueblo hermano de América Latina. De ahí dejamos nuestra herramienta de trabajo y iniciamos el camino hacia llegar a la frontera de Costa Rica con Nicaragua. 50 voluntades que se materializaron, que podían haber sido muchas más, claro. Centenares de compañeros. Y creo que eso es lo que hay que salvaguardar, que el exilio más el lugar privilegiado que nos tocó estar, que fue aprender del hermano pueblo cubano, la solidaridad internacional fue la que nos motivó a poder ir a dar un aporte solidario. Y para eso, APA, se prepararon, porque no era cuestión de ir y llegar y decir, bueno, ¿en qué podemos dar una mano en medio de un pueblo que estaba peleando, estaba en una abierta guerra, ¿no? Había que ir con una preparación para una ayuda en concreto a esa pelea. Claro, más que nada que la preparación, era el convencimiento de lo que íbamos a hacer. Porque la preparación, en definitiva, nosotros como anécdota veíamos gurises panameños, gurises costarricenses que querían hacer su aporte a la revolución sandinista, que no sabían ni cómo situarse en el terreno. Entonces capaz que te decían, está Pachito. Pachito quiere decir que estaba llanito la posición donde estaban y las balas le pasaban por arriba. Entonces había que conocer de que tenía que llegar y lo primero que hacer, cavar un pozo de 25 centímetros para que las balas te pasaran por arriba. Entonces ese tipo de cosas yo creo que se aprenden, pero va más allá la disposición y el convencimiento de lo que fuiste a hacer, que es lo que te lleva a... No es a no tener miedo. Miedo tuvimos todos. Momentos difíciles pasamos todos. El tema era de qué iba convoyado, ¿no? Ese temor, esa situación difícil, al convencimiento y las ganas de que el pueblo nicaragüense triunfara. ¿Cómo lo pudimos lograr y materializar, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Ahora enseguida de la pausa seguimos. La incógnita, ¿no? Sigue la incógnita, y ahora Héctor, que no sabía la fecha, sabiéndola, dice que fue o Rodney Arismendi o Ariel Collazo. Y Juan Carlos corrige, dice que fue Selmar Michelini. Ninguno por ahora le ha dado en la tecla. de fuerza insobornable. Roberto dice, para mí puede ser o Amílcar Vasconcellos o Flores Mora, y agradece por el programa. Patricia de Lomas dice, ¿podría ser Frugoni? Otro, Aventura. Pudo haber sido entonces, si no fue Herrera, Enrique Erro. Seguimos esperando la respuesta correcta todavía. Y no hacemos esto como un juego nomás. Esto es porque es un dato que habla también de los tiempos históricos de la... Acá Nelson me muestra que estamos saliendo por YouTube, efectivamente, sí, que habla de las distintas realidades y contextos políticos, figuras políticas, lo que decían y lo que planteaban y cómo valoraban hechos históricos en ese momento, ¿no? Que después vinieron otros enfoques, otros posicionamientos. Rubén dice que fue Vivian Trías, y Alberto Altesor sería el que estaba hablando según Humberto Correa. No, ninguno todavía le dio en la tecla. Bueno, seguimos recordando aquel momento. Nosotros ahora a las 10 vamos a llamar a México, al hermano del meme. Un grupo de 50, más o menos, decías vos que se fueron, ¿no? Uruguayos, éramos 50. Yo creo que lo que hay que destacar es la participación como uruguayos, más allá de las organizaciones políticas a las que pertenecemos. Que había de varias organizaciones políticas. Éramos de varias organizaciones que, en producto de las divisiones, algunos se habían ido con alguna fracción del MLN, y un grupo muy importante nos habíamos puesto a disposición del pueblo cubano. Porque estábamos trabajando y estudiando allí, claro. No coincidíamos con ninguna de las fracciones que en ese momento se había provocado dentro del MLN, y hasta que no se vislumbrara una salida como para poder regresar organizadamente al Uruguay, nos poníamos a disposición, y esa carta de disposición de ir a pelear, claro, por cualquier país, hermano. Éramos 40 y pico en esa situación. Y en una noche, ya pronto para partir hacia Nicaragua, en una casa que nos estábamos preparando para el viaje, golpean la puerta, se abre la puerta y aparecen tres compañeros que los presentan en ese momento y nos dicen que ellos se van a integrar al grupo y que aquí no había ningún tipo de sectarismo ni nada, que éramos como hermanos, que íbamos a coincidir en lo que el Frente Sandinista nos dispusiera. Y ahí es donde coincide que están el Meme, el Hugo, que Iván, y el Pelado, que son nuestros hermanos. Jamás pasó una discrepancia, jamás hubo un problema político entre nosotros, claro. Nos convocaba una cosa puntual. Y bueno, creo que el deber cumplido, y tanto en el traslado hacia el frente de batalla, como toda la instancia en Panamá, donde había que compartir un par de baldosas hasta la espera de poder viajar, estábamos espalda con estos tres compañeros. Claro. En ningún momento nadie sacó un carnet de filiación política para tomar la determinación que se tomó, ¿no? Muy bien. ¿Y las edades, más o menos? Y las edades, yo tenía 22 años, y de ahí para arriba. Seguro. Éramos muy jóvenes, habíamos dejado a nuestras familias allá, yo tenía una hija de un año y medio, y por lo general eran esas las edades. Éramos todos muy jóvenes, y que el internacionalismo proletario, que hoy tanto se habla, o se habla poco, pero sí, bueno, se sabe que existe una cosa que es el internacionalismo proletario, es la voluntad de los pueblos de ser solidarios con otros. Yo recuerdo una frase de Fidel que decía, el ser internacionalista proletario no es más que saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Porque capaz que uno lo lleva a algo que que hay que aterrizarla. La capacidad de poder ser solidario con el hermano, pueblo que esté, es una capacidad y es parte de nuestra responsabilidad también. No es un mérito, sino una condición que tenemos que tener siempre presente de estar dispuesto a ir a dar una mano a cualquier pueblo del mundo que luche contra el imperialismo. Yo creo que ahí se sintetiza todo eso. Y claro, no es lo mismo hoy en el 2020 con 60 y pico pirulos a el año 78-79 con 21, 22 años. Pero la voluntad es la misma y el convencimiento político es el mismo. ¿Y cómo fue ese encuentro con el pueblo nicaragüense que estaba ahí en etapas decisivas del enfrentamiento con el somocismo, que masacró, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo fue el llegar y el unirse a ese pueblo que estaba peleando? No fue ni fácil ni difícil. La integración se fue dando de a poco y nosotros teníamos que ir asumiendo tareas que jamás nos imaginamos que la íbamos a asumir. Como por ejemplo, previo al triunfo, en estos días prácticamente, aparte de ser combatientes, éramos organizadores de la zona. Teníamos que transformarnos en asistentes sociales, en psicólogos, en distribuidores de la poca riqueza que iba quedando, porque Somoza se había robado todo. Y íbamos descubriendo de pequeñas aldeas que iban resurgiendo, que habían estado prácticamente clandestinas dentro del monte, que venían hacia las carreteras y había que relacionarse con ellos y darle una ubicación. Entonces ahí nos transformamos prácticamente en organizadores precariamente de una reforma agraria. Si aquellos mataban una vaca, que la compartieran con los de enfrente, que tenían plátanos, que tenían arroz, para que pudieran comer, porque había familias que hacía semanas y semanas que no comían. Entonces, creo que fue una experiencia interesantísima, porque uno dice, la revolución sandinista, el combate, no todo es combate. Dentro de la revolución hay momentos de organización, de alegría, de fiesta, claro, de compartir ratos con comunidades y culturas que a veces no son las mismas que acá en el Río de la Plata, y que había que respetarlas y sacar sus enseñanzas de ellas. Creo que eso es lo que uno va rescatando de toda esa experiencia. ¿Y cómo recibían ellos el hecho de que fueran uruguayos ustedes que iban ahí? Al principio se sorprendían y lo veían como que nosotros podíamos ser los salvadores. Y yo creo que lo que sí hay que convencerse es que nosotros no fuimos salvadores de nadie. Los que ganaron esa revolución fue el pueblo nicaragüense. Nosotros fuimos a contribuir con nuestro aporte, con nuestro granito de arena. Pero como nos veían con trajes limpios, como es brazaletes rojo y negro nuevos, esto, el otro, habrían pensado en una primera instancia que nosotros podíamos ser los super combatientes. No, éramos los mismos combatientes que ellos, pero con la ventaja que, bueno, teníamos capaz que más energía, un poco más de conocimiento de cómo movernos en el terreno, de cómo manejar una brújula. Pero nada más que eso. Entonces nos fuimos integrando y la prueba está que cuando nos volvemos a nuestro lugar de origen, la tristeza que tenía esa gente de como que los abandonaban. Claro. Y no, habíamos cumplido una tarea y ahora tenían que ser ellos los que continuaran la tarea, ¿no? Claro. Tenemos que hacer una pausa, sí, siguieron mandando mensajes por acá. Pregunta Guillermo si es Guillermo Chiflet el que habló. Hugo Masi dice, compas, fue Enrique Rodríguez o Selmar Michelini. Y Juan Carlos ahora dice, erro. Bueno, hacemos la pausa y venimos ya, intentamos ya el contacto con México. Y después tenemos un saludo muy especial desde Nicaragua, señor, ¿no? Con alguien que fue protagonista, mujer muy protagonista, joven, sí, con responsabilidades muy importantes desde el punto de vista militar, que también manda un saludo a este programa especial. Exactamente, ¿no? Así que pausa. De la libertad del pueblo, con gusto vengo a decir. patria para.